Genera el señor Rodríguez Zapatero. Lo que no es en vinagre. Genera el señor Rodríguez Zapatero familias españolas. ¿Es bueno para España el señor Rodríguez Zapatero? Pues yo tampoco, amigas y amigos. Yo tampoco.